En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este jueves 26 de enero de 2017. Mañana partidazo a las 8 en el Estadio Martínez Valero. Mañana finaliza la segunda, pues en este caso, posibilidad para adquirir los abonos, la campaña de abonos de la segunda vuelta. Y mañana, sin duda, un encuentro a priori apasionante entre dos equipos que marcan muchos goles. Te saludamos desde el 101.4 Teleelch en Radio Marca. Muy buenas tardes. Un Elche que realiza esta tarde a las 5:30 el último entrenamiento antes del partido. El técnico dará posteriormente la lista de convocados para el partido de mañana. Doril estará pendiente de los tocados. Pablo Hervías, Luis Pérez, parece que todos estarán disponibles, salvo las cuatro bajas: Edu Albácar, Borja Valle, Mandy y Matilla. El técnico del Elche prevé un partido muy entretenido entre dos escuadras de marcado carácter ofensivo. Y aunque realza la gran temporada y sobre todo la racha victoriosa del Girona, ha afirmado que cada día el Girona está más cerca de perder. Pues viene un rival complicado, en una racha muy buena, que ya sabemos todos que acumula, pues, no sé, son 8 victorias, 9 victorias en 10 partidos. Pero bueno, cuando un equipo tiene esa racha de victorias, cuando ganas mucho, más cerca estás de perder. Por lo tanto, algún día por estadística tiene que tocar y yo creo que mañana le vamos a hacer un partido complicado al Girona. No se va a sentir cómodo, seguro, y vamos a tener opciones de ganar. El delantero franco-congoleño de 28 años, Dominic Malonga, que actualmente milita en la Serie B italiana en el Pro Vercelli, muy cerca de convertirse en el tercer refuerzo del Elche en este mercado invernal, tras Fabián Ruiz y Borja Valle. Hoy el técnico del Elche hablaba del futbolista. Es un jugador conocido, no es una apuesta, es un jugador conocido, que es decir, él lo conoce muy bien, ha estado un año, es decir, si finalmente es la opción, pues es un buen jugador, ya lo ha demostrado aquí en España. Y es que Malonga está negociando la rescisión de contrato con su actual club, el Pro Vercelli, y podría firmar en las próximas 24-48 horas. Jugó en el Murcia del Chuti Molina cuando era director deportivo, el Chuti Molina del Murcia, en la temporada 2013-2014. Fue firmado en el mercado invernal. Es una apuesta personal del director deportivo que al club le saldría por 10.000 euros. Pues el partido de mañana, que lógicamente polariza nuestra atención. Mañana también será un día importante en lo institucional. Se reunirán los acreedores en torno al filo de las 11 al juzgado de lo mercantil número 3 con el juez que tutela el concurso de acreedores, José Luis Fortea, para ser puesta en votación si sale adelante ese convenio de acreedores que ha ideado el Consejo de Administración. De todas formas, pues me imagino que habrá que esperar días o semanas para ver la resolución del caso, pero sin duda también el futuro institucional, el presente y el futuro sobre todo, está en cuestión. Bueno, pues será un día mañana intenso, tanto en los juzgados como en el Estadio Martínez Valero. Como siempre, encantado de que nos hayas elegido un día más aquí en el 101.4. Buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final.

no recuerdo ningún otro equipo que haya sido superior al conjunto de Toril, aunque en muchos de esos partidos pues se les han escapado los puntos, sin ir más lejos, pues el día del Getafe, el día del Cádiz o incluso un Oviedo posiblemente merecieron mejor resultado. El Girona no es el Real Madrid, no es el Fútbol Club Barcelona, no es el Chelsea ni el Bayern de Múnich, el Girona es el Girona. Con esto no quiero desprestigiar o minusvalorar al conjunto gerundense. Lo vengo a decir porque es cierto que lleva un rachón impresionante, digno de destacar y mucho. Ganar 8 partidos en 9 encuentros es prácticamente un imposible en segunda división y el Girona lo está consiguiendo, pero con esto quiero decir que no es imbatible, que no deja de ser un equipo de segunda división, que tiene una gran racha, que es cierto que está haciendo las cosas bien, que lleva rozando 2 años el ascenso, que ha mantenido bloque, entrenador, y cuando las cosas se hacen bien y todos los detalles se conjugan a favor, pues lo normal es que todo salga bien, o casi todo. Y ahí está su magnífica racha, su puesto de ascenso directo y, bueno, pues muchos datos estadísticos que reflejan que hoy por hoy es el rival más en forma y que va embalado hacia Primera División. Pero eso no significa que mañana no sea batible. Claro que es batible. Y el Elche ha ofrecido argumentos como para demostrar que puede ganarle a cualquiera, porque tiene fútbol más o como mínimo el mismo que el Girona. El problema que tiene el Elche ya todos lo sabemos. El que tiene que ponerle un cerrojo, un candado a la portería de Juan Carlos, que hasta el momento pues ni técnico ni futbolistas han sido capaces de encontrar la fórmula. Dicho esto, el Girona es batible, claro que es batible. Y mañana, ¿por qué no? El Elche le puede ganar y además hasta le puede ganar bien. A priori no lo parece. A priori parece que el Girona va a pasar como un avión por el Martínez Valero, pero esto es fútbol y en eso tiene razón Toril. Las rachas están para cortarlas, tanto las malas como las buenas. Y si mañana gana el Elche, se cortarán 2 rachas de raíz. La mala del Elche de resultados y la extraordinaria del Girona. Bueno, pues para ese partido el técnico esta tarde hará un último recuento de efectivos. Aunque Pablo Hervías, sobre todo, además de Luis Pérez, han estado entre algodones toda la semana entrenando aparte con el readaptador, sobre todo en el caso de Pablo Hervías, parece que va a llegar. Pero antes de hablar de esto, os hablo del próximo fichaje del Elche, que está negociando el cerrar el fichaje del delantero Dominique Malonga. Tiene muy avanzadas las negociaciones, con el jugador ya se ha llegado a un acuerdo. El Elche solo puede ofrecer ahora mismo por límite presupuestario 10.000 euros. Es una apuesta personal del Chuti Molina porque no hay dinero, pero en el caso del futbolista lo conoce bien. Jugó en el Murcia en la temporada 13-14 en segunda división y la verdad es que el futbolista quiere volver a España. Está negociando la rescisión de contrato con su club, el Pro Vercelli de la Serie B italiana, que por cierto va fatal en su club, además él no está jugando, parece que ha tenido algún problema con el entrenador y no está jugando. Es un delantero alto de 1,86 si no recuerdo mal. Fuerte, que va bien de cabeza. Bueno, si hoy en día os metéis en YouTube y ponéis Dominique Malonga y podéis ver pues algunos de los goles que ha marcado. Es un futbolista de pelea, también de área, pero que descarga mucho a las bandas. Un futbolista que, si físicamente viene bien, es un jugador que puede ayudar a los delanteros porque el Elche no va sobrado de delanteros. Si ya decíamos que hacía falta un delantero en verano, cuando se cerró el mercado de verano, ahora hace falta ese delantero igual. Porque tú imagínate que se te lesione Nino o Guillermo, o ambos. ¡Puah! Imagínate con qué te quedas. Tienes a Soricaba, que hasta el momento no ha entrado ni en una convocatoria, y poco más. Por tanto, es bueno firmar un delantero. ¿Puede el Elche firmar un buen delantero que marque las diferencias? Yo creo que no, por dinero. En el caso de Dominique Malonga, es un jugador que por lo que conocemos, si físicamente viene bien y está comprometido, es un futbolista que le puede venir bien al conjunto ilicitano, a Alberto Toril. ¿Y por qué viene tan barato o por qué acepta esa oferta si es que finalmente la acepta? Es un futbolista que en su carrera ha ganado dinero. De hecho, la rescisión con el club Pro Vercelli también le está reportando, le puede reportar un buen dinero que le corresponde por su contrato. Y digamos que esta es una apuesta de futuro, porque conoce a Molina, al director deportivo del Elche, y porque ahí habría un contrato que por rendimiento le ofrecería la posibilidad de firmar por más campañas. Pero se la tiene que jugar, tiene que venir. Este futbolista, que nació en Francia el 8 de enero de 1989, tiene 28 años, es nacido en Francia con pasaporte congoleño, está jugando, como digo, en el Unión Sportiva Pro Vercelli del Calcio en la selección congoleña. Su primer club fue el AS Mónaco. Fue nominado a Balón de Oro de la temporada que jugó en el Real Murcia, pero una lesión le privó del galardón. Y bueno, pues estuvo luego en el Torino, en Italia, en la Serie A, jugó 8 partidos, marcó un gol. En el Foggia, en Italia, en la Lega Pro. En el Cecena estuvo 3 temporadas, Serie B 1 y Serie A 2 veces, jugando una media de 20 partidos por temporada. La primera temporada de la Serie B marcó 8 goles en 22 partidos. Luego estuvo en el Vicenza italiano en la Serie B, en la 12-13, jugó 38 partidos, marcó 10 goles. Vino al Real Murcia, jugó 27 partidos, marcó 5 goles en segunda división. Luego le firmaron un buen contrato en Escocia en el Hibernian escocés, la 14-15 y 15-16 en la Premiership. La primera temporada muy buena, marcó 14 goles en 25 partidos, 25 partidos, 14 goles, y la siguiente en 19 partidos marcó 4 goles. Y lo fichó el Pro Vercelli italiano, la 15-16, en la Serie B, donde jugó 16 partidos, marcó 3 goles. Bueno, pues este es un poco el currículum de este futbolista, franco-congoleño, del que le preguntamos al técnico del Elche, Alberto Toril, si lo conocía. Es un nombre que ha salido como otros, y Malonga es un jugador que conocemos. Al final estuvo aquí en el Murcia, en segunda división, hizo bastantes goles, pero hasta ahí. Como al final estamos en periodo de mercado, los nombres salen rápidamente. Si hay algo a día de hoy, no. Te digo que no, yo no tengo constancia de ello a día de hoy. Bueno, no sé si tiene mucha o poca constancia, pero la constancia es que está rescindiendo su contrato para firmar con el Elche Club de Fútbol. Le volvimos a insistir por Malonga. Es un jugador conocido, no es una apuesta. Es un jugador conocido, que es decir, él lo conoce muy bien. Ha estado un año. Es decir, si finalmente es la opción, pues es un buen jugador. Ya lo ha demostrado aquí en España. De momento, insisto, es una apuesta del Chuti Molina, que hasta el momento pues no ha hecho malas apuestas. La última con Fabián y Borja Valle. Fabián está mordiendo con 20 años, el chaval, de lo que es capaz. Borja Valle, nadie tiene dudas de que es un buen futbolista. Bueno, al final está tirando de jugadores dentro del escaso presupuesto que hay, de los que él confía y de los que el futbolista, conociendo al Chuti Molina, vienen muy comprometidos. Y es que en el capítulo de refuerzos reconocía Alberto Toril que, sobre todo, un delantero es una de las piezas que más necesita, y lo explica. Al final, un delantero siempre hemos necesitado, porque, claro, imagínate que el día 1 de febrero, el día 2, Nino se lesiona para 3 meses, o Guillermo. Pues tendremos un problema grave, desde luego. Ojalá no pase, ¿no? Y entonces, oye, pues necesitamos, por si acaso, tener una posibilidad más de ataque. Y luego, si surge alguna otra posibilidad, pues que nos pueda dar más competitividad en otros puestos, pues también. El mercado está abierto y tenemos fichas y tenemos posibilidades. Entonces, estamos mirando. Si se puede, bien, lo que decimos siempre. Si es un jugador que sea importante, bien. Para rellenar, no. Si es un jugador importante, bien. Para rellenar, no. Como habéis escuchado, deja la puerta abierta, incluso llegando Malonga, un delantero, incluso a alguno más, un defensa. Aunque con el presupuesto que hay, difícilmente pueda venir uno que supere lo que hay. Yo no es que lo vea difícil, es que lo veo imposible. Otra cosa es como lo de Malonga, pues que el chico, digamos que consigue una buena rescisión a nivel económico en su club, y digamos que, bueno, pues aquí se le ofrece poco, 10.000 euros, pero lo suficiente como para jugársela, para intentar, a través de rendimiento, de jugar partidos, renovar por varias temporadas más, que eso sería sin duda un contrato que al futbolista se le haría. Oye, por objetivos, tú renovarías 2 temporadas o 3, no lo sé. Pero está claro que aquí, teniendo en cuenta el escaso presupuesto, lo que hace el director deportivo es echar mano de futbolistas que conoce, que sabe que son comprometidos y que bueno, pues han estado ya con él y sabe de lo que pueden ser capaces. Voy a hacer una mínima pausa y entramos ya a hablar del partido.

bueno, lleva 3 victorias seguidas en 2017. En realidad lleva 4 consecutivas. En medio perdió y anteriormente otras 4. Por eso en los últimos 9 partidos ha ganado 8 y ha sumado la friolera de 24 de 27 puntos posibles. Números, evidentemente, de ascenso directo. Lo que preocupa al Elche, ¿cómo está Pablo Hervías? ¿Va a poder jugar mañana? Hombre, temo a Pablo Hervías no entrenar toda la semana, pero creo que va a llegar, creo que hoy va a entrenar bien y estará disponible mañana y es un jugador importante para nosotros. Y es que esta tarde entrenan a las 5:30 y luego el técnico dará la lista de convocados. Es un estímulo el jugar contra un equipo tan en forma como el Girona, que lo viene ganando todo, no hará falta motivar al equipo, ¿no? Estímulo, viene un equipo candidato a ascender, que está arriba, que está haciendo las cosas muy bien y que demuestra un poco cuál es el camino para que los equipos puedan tener opciones de ascender. Es un equipo que ha ido creciendo con el paso de las temporadas, que ha tenido mucha confianza en su entrenador, que tiene un estilo de juego definido, que han ido incorporando piezas a su forma de jugar y mejorándola y al final pues tienen éxito, ¿no? Marca un poco lo que debería ser un equipo de fútbol, que muchas veces solo miramos la premura del resultado y las urgencias y si tienes calma y haces bien las cosas, pues siempre tienes posibilidades. Y nosotros, pues bueno, yo creo que estamos en el buen camino y podemos ganar perfectamente. ¿Quién tiene más presión? El Elche, que lleva sin ganar 3 partidos y ahí está en media tabla, más cerca del descenso que del playoff, ¿o el Girona, que ya solo piensa en ascender? Bueno, yo creo que ellos, como digo, están haciendo un trabajo muy bueno, no de esta temporada, sino de temporadas atrás. Han jugado ya 3 playoffs o 2, no sé exactamente. Indican que han hecho bien las cosas y que puntualmente al final pues no obtuvieron su objetivo final, pero están en la línea de conseguirlo. Yo creo que este año se han reforzado bien, es un equipo mucho más poderoso que años atrás. Y lleva muy buena línea y nosotros pues estamos encontrando nuestro camino. Es nuestra primera temporada con un equipo nuevo. Ahora mismo estamos bien posicionados, sabiendo que este mes hemos tenido dificultades con lesiones y con pocos efectivos en el equipo. Y estamos ahí, es decir, estamos cerca de irnos hacia arriba o de complicarnos la vida. Pero estamos bien situados. Clave, no desconectarse ni un minuto, como decía esta semana Álex Fernández. Si es que si os dais cuenta, las cosas se repiten muchas veces. Si tú analizas la realidad del partido, si te metes a analizar el partido, cualquier partido de los últimos, y lo analizas fríamente y con objetividad, ves que el Elche hace muchas cosas para ganar. Y que el resultado no sale por pequeñas cosas, que incontrolables. Al final hay tanta igualdad que un detalle pequeño hace que las cosas se vayan para allá. Recuerdo pues, el penalti de Edu Albacar en el minuto 90 con el Getafe. Recuerdo la expulsión de Robert, recuerdo situaciones puntuales que no puedes controlar. Al final hace que la balanza vaya para un lado o para otro, pero en el análisis global del partido ves que el Elche hace lo necesario para ganar. No hay ningún reproche en ese sentido. Y Toril, que hasta el momento siempre ha demostrado que se preocupa mucho más de su equipo que del rival, ¿mañana va a ser fiel a su estilo o condicionará el equipo que ponga sobre el tapete y la manera de jugar por el rival que es y en la forma que viene? Hombre, yo creo que hay que tenerle, no respeto, pero hay que estar pendientes. Ellos tienen un sistema de juego muy peculiar, como hablamos en la primera vuelta, te obliga a hacer cosas diferentes, porque al final, si quieres ajustar puntos de presión sobre ellos, tienes que hacer cosas diferentes, pero sin olvidar luego que cuando tienes la pelota tienes tu estilo y tienes tu forma, vamos a tratar de dominarlos. Al final es un equipo que no está habituado a defender, es un equipo que está habituado a jugar mucho en campo contrario por meter muchos jugadores en ese espacio de terreno, y si le cambiamos un poco el patrón, si les dominamos, si les metemos cerca de su portería, si tienen que defender, pues ahí tienen más dificultades. No es un equipo rápido en transiciones, es decir, no es un equipo que con metros a la espalda te haga daño, porque Sandaza no es rápido, Borja no es rápido. Sin embargo, cerca del área son jugadores muy, muy poderosos, con los carriles que llegan mucho, que centran, llegan con jugadores a punto de remate. Es un muy buen equipo, muy buen equipo. Y bendito problema, cada vez empieza a tener más jugadores donde elegir. Una vez recuperado Pedro, la semana que viene recuperará a Borja Valle. Fabián ya toca la puerta de la titularidad. Bueno, pues cada vez más jugadores. Bueno, problemas para el entrenador y bienvenido, ¿no? Al final no hemos tenido dificultades hasta ahora en esa competitividad interna y a partir de ahora, cuando Borja se recupere, Pedro esté al 100%, pues la tendremos, ¿no? Pensemos que el partido dura 90 minutos y hay que ganar en 90 minutos. Y hay estrategias, hay posibilidades de desgaste al principio para terminar al final, diferentes formas de jugar. Bueno, tenemos posibilidades. Por ejemplo, el otro día jugamos con tres centrales al final, el día del Getafe también jugamos con tres, el día del Oviedo también terminamos con tres. Es decir, vamos encontrando un poco caminos y posibilidades, diferentes variantes que nos puedan ayudar a, en un momento dado, pues a ser mejores, a ser más competitivos, a ser más equilibrados, y en eso estamos. En esa competitividad parece que ha perdido protagonismo Liberto, que en el tramo final del año metió la cabeza en el 11 y, bueno, ha tenido que jugar en banda derecha, que quizás no era su mejor banda. Y de tener mucho protagonismo, ahora estamos viendo cómo el otro día jugó Álex Fernández en banda derecha, Pedro salió en el tramo final, es decir, que Liberto da la sensación de que cada vez va a volver más al papel secundario que tenía al principio de temporada. Y le preguntamos al técnico si Liberto sigue teniendo hueco en este Elche. Es que Liberto es joven, es lo que os dije en la rueda de prensa anterior. A mí lo que me preocupa es que Liberto sea mejor cada día y que lo veáis mejor jugador y que lo veáis con posibilidades reales. Yo a Liberto lo veo así. Dentro del equipo, pues es un componente más con que nos puede dar distintas posibilidades. En momentos dados será titular, en otros momentos no participará tanto, y hay que entenderlo así, que es un chico de crecimiento que tiene 20 años, es decir, que tiene una carrera por delante y que hay que tener calma con él. No es cuestión de que ya sea titular 40 partidos. Yo creo que está creciendo, a veces aporta, a veces no aporta, lo normal de un chico joven, pero para mí es un chico en crecimiento que no tengo duda que va a ser muy importante, si no el año que viene, el siguiente. Creo que es de largo recorrido en Elche. Por tanto, a buen entendedor, con pocas palabras basta. Evidentemente, da la sensación, por sus palabras, de que ha perdido protagonismo y que volverá a ese cliché, que muchas veces no gusta, pero a veces es verdad, de jugador revulsivo en los últimos 20 o 30 minutos cuando hace falta un abrelatas por las bandas. El Alcoyano mostró su interés por si volvía a este papel secundario para llevárselo, pero el técnico ha dejado claro que Liberto, por supuesto, que entra en los planes y que no se va a marchar. Sin lugar a dudas. Es un chico que puede ser determinante incluso jugando media hora. Es decir, cuando ha salido aquí como sustituto, ha hecho cosas muy importantes. Al final el rival está cansado, él revoluciona los partidos con su velocidad, su destreza, pero también puede ser titular perfectamente, como ya lo ha sido. Es decir, que el año pasado, ¿cuándo jugó Liberto aquí? ¿Cuánto jugó? Pues ya está, este año ya ha jugado 10 o 12 partidos mínimo, pues va creciendo. No, seguro, el Liberto se queda aquí con nosotros, no se va, seguro. El año pasado jugó muy poco, jugó poquísimo, por ello en la segunda vuelta se marchó cedido al Alcoyano. Es cierto que este año está teniendo más protagonismo, pero Toril va poco a poco con el futbolista y, claro, cuando ya vuelve la competencia, como el caso de Pedro, pues lo tiene más complicado. sobre el sistema, ¿4-4-2 o 4-2-3-1? ¿Con cuál empieza a sentirse más identificado o depende también de los rivales y de los campos? Piensa una cosa, dentro de que nosotros hagamos variantes tácticas de un delantero, dos delanteros, tres por dentro, Alex en la derecha, lo importante es no cambiar tu estilo. Nosotros, Alex el otro día jugó en la derecha, sin embargo con el Rayo dominamos el partido la primera parte y fuimos dominadores. Al margen de eso, lo que vamos a tratar siempre, independiente de las variantes que hagamos, es ser nosotros, no perder nuestro patrón. No porque hagas alguna variación tengas que ser diferente, ¿no? Solo buscamos, pues, posibilidades para hacerle más daño al contrario. ¿De qué manera podemos hacerle daño al contrario? Al final todos nos conocemos. El Girona no habrá visto mucho, nosotros a ellos, y cada uno trata de buscarle, pues, las cosquillas al otro. Es así. Por tanto, lo que busca es hacerle daño al contrario, pero sin perder el estilo. Insisto que la duda mañana está ahí, porque el equipo, yo creo que el resto lo tenemos claro. Juan Carlos en portería, Pellegrín, Armando como centrales, Iriondo sería la principal novedad ante la ausencia de Dualbacar por lesión. En el lateral izquierdo, lateral derecho, Robert Correa. Si juega con un 4-4-2, que yo creo que va a ser así, aunque también puede ser con el tribote, teniendo en cuenta que quiera anular la sala de máquinas, la zona de creación del Girona, pero si es un 4-4-2 yo creo que repetirá Dorca Fabián, banda izquierda Hervías si está bien, banda derecha, pues yo te diría que podría repetir hasta con Álex Fernández para taponar al carrilero, si no Pedro, y arriba Nino y Guillermo. La otra opción es que no jugase Guillermo, Álex Fernández con Dorca, por delante Fabián y en la derecha Pedro. Pero bueno, ahí están las posibles opciones. Y en cuanto a la afición, la importancia de que mañana de nuevo la afición vuelva a estar con el equipo. Hombre, esperamos y porque el partido es atractivo. Al final son dos equipos, o creo que vamos a ser dos equipos con una idea de juego ofensiva. El Girona lo es, nosotros intentamos serlo y para el espectador pues puede ser un partido atractivo. Nosotros vamos a intentar pues que se enganchen como el último día. Al final lo notamos. Es el día que más hemos notado el apoyo de la afición, los jugadores lo decían. Si la gente está enganchada y aprieta como el día del Cádiz, porque aprecian el esfuerzo que están haciendo los jugadores, nos da un plus y nos ayuda a estar más cerca de la victoria. Eso es lo que vamos a buscar, intentar que la gente se enganche con nosotros. También se le preguntaba que el equipo está necesitado ya de una victoria. Necesitamos ganar porque llevamos tres partidos que no hemos ganado, pero yo creo que la sensación del equipo es buena. No es un equipo que esté mal, ni que tenga dificultades, ni que no muestre alegría en el juego. Yo creo que el equipo está con empaque, está compacto. Intentamos ganar el partido. El otro día, por ejemplo, vamos a Campo del Rayo, que es un rival importante, y el equipo demuestra personalidad. Y si no es por un penalti riguroso, pues igual el resultado hubiese sido otro. Creo que hicimos un buen partido. Por eso creo que el equipo está vivo. Y ahora que miramos solo el resultado, pues qué es lo que todo el mundo ve, pues la realidad es que necesitamos ganar tres puntos, pero las sensaciones, yo tengo buenas sensaciones de mi equipo, de lo que veo. Y por último, en el capítulo de refuerzo, ya lo hemos escuchado hablar de Malonga, del franco congoleño, y de que necesita sobre todo un delantero, por si hay algún percance con los que hay, con Nino o con Guillermo. Sí, en el capítulo de refuerzos, de vez en cuando echaba la vista al filial, y esta era su respuesta. Tiene. Ya, bueno, pero es que hay que comparar eso. Es decir, que aquí Liberto ha jugado, Leomar ha jugado. Es que no es fácil, tenéis que entender que no es fácil. No es fácil. Y más cuando vosotros habláis de resultados y de premura y de ganar y de competir. Ahora, tú, un proyecto de 3 años, a crecer, es diferente. ¿Entiendes? Eso lo tienes que entender. ¿Y sobre Sori Caba como opción? Bueno, Sori es un jugador que está con nosotros trabajando. De momento no le ha llegado la oportunidad. Es un chico que ha estado 4 meses lesionado con una lesión importante y que poco a poco va cogiendo su nivel. Si está entrenando con nosotros porque el club confía en él. De la misma manera que Leomar y de la misma manera que Liberto y de la misma manera que entrena muchos días Caballero o Javillor. Es decir, que entrenan muchos chicos todas las semanas. Si os dais cuenta, nosotros subimos habitualmente, pero tenemos profesionales, tenéis que entenderlo también. Es decir, los chicos tienen que entrar en una situación cómoda, no pueden entrar en una situación de máxima responsabilidad. Las explicaciones del técnico del Elche, de Alberto Toril, en la previa, hoy jueves, porque mañana es el partido. A las 8 de la tarde dará comienzo ese partidazo entre Elche y Girona desde las 7:30. Te lo contaremos, si Dios quiere, desde el Estadio Martínez Valero y también con todo el equipo de Marcador aquí en los estudios centrales. Partido a las 8. El Elche tendría luego el fin de semana por delante, pues si ha sido capaz de ganar, pues para estar pendiente del resto de marcadores, de rivales, muchos rivales directos entre sí, aunque uno no sabe ya cuáles son los directos, y los de abajo, los de arriba. El Elche tiene que terminar de definirse en esta segunda vuelta, que esperemos sea una gran segunda vuelta para los pupilos de Alberto Toril. Aquí lo dejamos. Esta tarde el equipo entrena a las 5:30 y luego el técnico dará lista de convocados. A través de nuestras redes sociales os informaremos de la convocatoria. Mañana estaremos pendientes de esa junta de acreedores por la mañana y por la noche del partido. O sea que a mediodía tendremos edición del Elche en Punta para contaros todo lo que suceda en la junta de acreedores o lo que esté sucediendo y también hablar de ese partidazo Elche-Girona. Como siempre, un placer. Estar de nuevo junto a todos vosotros. Gracias por elegirnos. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.